estos torpes barrotes, voz del miedo. No podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, tirando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepito. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos, porque la revolución no se televisará. Buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa, 97.1 en Tilcara, Jujuy, y también por Indie Rock de Tres Arroyos, por Radio Artística de Humahuaca, por Boite Radio Online en Buenos Aires y por La Pujante en San Juan. Este programa se llama Universo Paralelo y mi nombre es Jorgelina Molina. Y hasta las 20 horas estoy acá en el estudio de Radio La Caprichosa en Tilcara, acompañando a todas y todos los oyentes de Radio La Caprichosa con información, con música, de data sobre derechos humanos, sobre género, sobre diversidad sexual, trabajo cooperativo, autogestivo, sin patrón, medio ambiente, música autogestiva, de todo un poco, como desde hace más de 2 años ya en el aire de la radio. Y en el día de hoy en particular vamos a tener un poco de información sobre el paro internacional de mujeres del 8 de marzo. También vamos a estar conversando sobre un femicidio que hubo acá en Jujuy a una niña. Vamos a hablar de Osvaldo Bayer y los 90 años que acaba de cumplir, un pensador argentino, anarco, hermoso, quien siempre está escribiendo sobre los trabajadores y sobre la historia argentina. Vamos a estar charlando también sobre el caso de Melina Romero. Tenemos, entre otras cosas, una nota sobre Gatillo Fácil, también sobre el gobierno de Macri y qué política económica está teniendo. La ley de riesgos de trabajo en el micro de trabajo cooperativo autogestivo y sin patrón, otra vez a favor del capital. Y preso por reclamar derechos, escribe Darío Aranda para Página 12 sobre un dirigente guaraní que estuvo detenido 12 días por un conflicto de tierras. Porque la revolución no se televisará. Y recién estaba llegando a la radio, que está acá en el acceso al lado de la estación de servicio de la entrada, y me encuentro con un auto todo ploteado que decía así como una campaña, una bicicleteada, que van a hacer, bicicleteada no sería porque es un solo ciclista, no sé cómo sería el término, un chabón que se va a ir en bicicleta desde La Quiaca hasta Ushuaia por la Ruta 40, fomentando la despenalización del cultivo de cannabis para uso medicinal. Es gente de General La Madrid, en provincia de Buenos Aires. Estuve conversando apenitas con ellos, tenían que ir a acampar a Humahuaca y no se podían quedar a charlar. Probablemente llamen por teléfono a la radio, esperemos que así sea. Así charlamos un poco más de qué se trata esto. Estuvieron en la plaza de Tilcara juntando firmas. Me dejaron un poco de información por si yo quería seguir juntando firmas por mi cuenta acá en el pueblo también para acompañar la campaña. Me pareció súper valioso. En este espacio hemos charlado alguna vez sobre este tema por las mujeres de Mamá Cultiva, una organización que está acá en Argentina y en Chile también, de mamás que cultivan cannabis para uso medicinal, para niños y niñas con autismo, para darles una mejor calidad de vida. Hace poco también tuvimos una entrevista con un abogado salteño que se llama Fernando Ruarte. Él también nos contó sobre cómo se está viviendo esta situación en la provincia vecina de Salta. Y bueno, quizá estemos charlando con ellos. Desde que no tenemos teléfono en la radio, teléfono fijo con el cual hacíamos las llamadas a través de la consola. No estamos teniendo entrevistas en este espacio, pero puede ser que salgan por el altavoz del teléfono para mensajes. ¿Quién sabe? Yo no. Tampoco me preocupa mucho. Pero acá estamos, hasta las 20 horas. ¿Quieren escribir mensajes o WhatsApp? Recién hacía, antes del que arranque el programa, un oyente o oyenta nos firma, que termina en 3:46, dice, gracias por Melingo. Sí, alguien agradecido por la música que sonaba previo a Universo Paralelo. En otro orden de cosas también... dije el número, no lo dije. 388-1541-48-801, para mensajes o WhatsApp. 1541-48-801, 388 el prefijo de acá de Tilcara. Les comentaba, en Maimará, mañana, en Casa Munaiki, que quienes quieran saber cómo llegar, es bastante complicado, pero está en Google Maps, ponen Munaiki, Munai, termina con Y, Ki, K y Latina, aparece en el Google Maps. Y si no, van los que conocen Maimará, quienes conocen Maimará, hasta La Tasca. En La Tasca hay una entrada tipo portón. Por ahí se meten al medio del campo, al lado donde el hijo de Tucuta Gordillo tiene el estudio de grabación. Voy a dar toda información de pueblo. Quienes conocemos el pueblo sabemos dónde es. Ahí al ladito está Casa Munaiki. Mañana van a hacer un taller de sublimado en tela a cargo de Lofi. Va a ser a la gorra y va a haber un servicio de buffet, así que si quieren, a mañana martes a las 17 horas en Casa Munaiki en Maimará, va a haber un taller de sublimado a cargo de Lofi. Yo voy a ir de una, me encanta Casa Munaiki, aparte es un espacio comunitario hermoso que están haciendo ahí amigas y amigos de Maimará, y está buenísimo apoyar estos proyectos independientes. Después lo voy a repetir más terminando el programa para quienes estén interesados o interesadas. Rap, escribo rap con R de revolución, dice portavoz, rapero chileno, y con ese tema arrancamos este universo paralelo del día 20 de febrero del 2017, siendo las 18:09 minutos. Yeah. Aquí explota. El poblacion al retorna. Citronic en las tornas. What? Así suena, bro. Rap crudo. Traje rap para que tomen. Para que tomen conciencia, hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre las grietas del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando, y una vez que los ojos abren ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la cana lo espera, y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas, significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap para alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad y rebelarse contra el poder. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuchen, pa' que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subvierte el lenguaje, me quedrefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiros como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta tele, competición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Es cierto ser un revolucionario, mi proyecto, sí. Pero soy humano con defecto, para igual que el reto. También estoy dominado, pero a pesar de esto no me he conformado, puesto que me paro y lo intento. Ya no hay moderación, yo voy por la liberación. La alteración de la sociedad entera es la operación. Generación que no espera aviso de nadie, que sabe que

titulado Uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba. A nivel nacional, Correpi tiene registradas 259 casos de personas asesinadas por la fuerza represiva del Estado en lo que va del 2016, poco antes de fin de año. Las principales víctimas son los jóvenes, el gatillo fácil, las muertes carcelarias y los femicidios causados por miembros de fuerzas de seguridad. En números más simples, el Estado, desde su brazo represor, asesina a una persona cada 25 horas. En el 47% de los casos corresponde a fusilamientos en la vía pública, es decir, gatillo fácil. Por esto decimos que la principal causa de muerte a manos del Estado es caminar por el barrio con pinta de joven y pobre, sostiene la abogada María del Carmen Verdú. Esto no solo sucede en Argentina. Brasil es dueño de la policía más asesina en el mundo. Entre 2011 y 2015, en dicho país, se registran más muertes violentas en manos de la policía que en un país en guerra como Siria en el mismo periodo. Esa comparación, creo, nos permite más o menos comprender a quienes aún no lo entienden así, que esto es una guerra. El Estado y las muertes en manos de su brazo represor tienen una relación también con los periodos de mayor ajuste. Esto, entiendo yo, se desprende y forma parte de la famosa Cuarta Guerra Mundial, que está destruyendo a la humanidad en la medida en que la globalización es una universalización del mercado y todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido. En este sentido, todos somos el enemigo a vencer, indígenas, no indígenas, observadores de los derechos humanos, maestros, intelectuales, artistas, cualquiera que se crea libre y no lo está. Según nos contaba ya a fines de los 90 el subcomandante Marcos. Cada país, cada provincia, cada porción del territorio está en guerra. A los pocos días de la sentencia que condenaba a perpetua a los policías asesinos de Fernando Güere Pellico, una oficial de la policía, Carla Gisela Caro, asesinó de un disparo a Raúl Ledesma, de barrio Los Cortaderos. Sí, el mismo barrio donde vivía Güere Pellico. Casi instantáneamente, en un hecho sumamente confuso, podríamos decir que lo asesinó a modo de mensaje. Mensaje que ya deja de ser implícito y misterioso cuando, después del hecho, oficiales de la policía ingresaron violentamente al barrio a balazo de plomo y comenzaron a los jóvenes del barrio diciéndoles, y amenazaron, perdón, a los jóvenes del barrio diciéndoles, Pellico y Ledesma no van a ser los únicos, siguen ustedes. Antes del mes del asesinato de Raúl Ledesma, el día viernes 27 de enero, también en barrio Los Cortaderos fue asesinado otro joven, José Juncos, de 26 años. El oficial que lo asesinó y lo dejó tirado desangrándose el domingo ya entiende que el artículo 34 del Código Penal es una norma que merece considerar los hechos en detalle y no hay manera de asegurar y resolver que alguien asesinó en legítima defensa. Perdón. Ahí va. La norma que merece considerar los hechos en detalle y no hay manera de asegurar y resolver que alguien asesinó en legítima defensa en tiempos tan breves, cuando no instantáneos. A esa impunidad la tienen muy clara los oficiales porque saben que hay quien respalde lo que hacen. Días después del asesinato de Güere, el entonces jefe de policía Julio César Suárez dialogó con los medios. Hoy la policía tiene la decisión de salir a enfrentar a los ladrones que han hecho la vida imposible a la gente, y continuó. Cuando el enfrentamiento es muy grande, la policía obviamente se defiende y tira a matar. En agosto del 2014, el padre de Güere denunció en Canal 10 haber sufrido amenazas de la policía. Entré a Los Cortaderos por la Spilimbergo y me tiraron un auto encima, dijo. Así es que Dante Leguizamón, periodista, invitó a la familia Pellico al programa televisivo Justicia Legítima. Luego de este hecho, la policía ingresó a Los Cortaderos con un operativo saturación, reprimiendo con balas de goma a los vecinos. Ahora acá en Córdoba no hay simplemente policías que son asesinos así sin más, como hubo militares que fuesen asesinos así sin más. Aquí hay un Estado que claramente respalda esto, que forma a los oficiales de determinada manera. Hay un desconocimiento deliberado de las fuerzas del derecho al que deben atenerse. Hay órdenes de ingresar a los barrios con balas de goma cuando no balas de plomo. Hay órdenes de reprimir y hay vía libre para gatillar. Pero ojo, solo en determinados barrios, solo a determinadas personas, solo a cierto grupo social. Sin dudas, esperar que el mismo aparato estatal reconozca tal cosa es absurdo e irrisorio. Como me dijo una compañera, máxime sabiendo lo que está haciendo el Poder Judicial con estos casos, pero entenderlo así y callarlo sería aún más absurdo e irrisorio. Al menos creo necesario hacernos estos planteos, estas preguntas, estos análisis, como los que brinda Slepoy, para que nos sea más fácil también desentrañar hacia dónde estamos yendo, qué es lo que estamos viviendo, dónde estamos parándonos en relación a esta responsabilidad infinita que tenemos frente al sufrimiento del otro. Victoria Siloff, abogada y militante del Encuentro de Organizaciones. Esta nota la pueden leer completa en rebelión.org. Osvaldo Bayer y un amor a primera vista. El historiador, escritor y periodista cumple 90 años con merecidos festejos y homenajes, pero gran parte de su intensa actividad se la debemos a una persona que lo cuida, lo sostiene y lo acompaña desde hace 3 décadas y hasta hoy permaneció en el anonimato. Esta es una nota que salió en ANRED, Agencia de Noticias Redacción. Y le escribe Luciana Mignoli: las redes se van a inundar de fotos de Osvaldo Bayer y los medios van a llenar páginas con su historia. No es para menos, cumple 90 años de dignidad. Pero poco o nada dirán de la persona que desde el más profundo amor y respeto lo acompañó durante estas últimas 3 décadas en sus periódicas estadías por estas tierras. porque si pudimos disfrutar de Osvaldo en cuanta jornada, charla, evento y marcha se le invitara, es en gran medida gracias a él, a su amigo inseparable, quien lo sostiene el brazo al caminar, quien le acerca el vaso de agua y la silla, quien lo acompañó en auto, micro y avión a participar de luchas por todo el territorio nacional. Se llama Raúl Jerónimo Fernández, pero le dicen el negro o el indio, por sus rasgos curtidos al sol de su Salta natal. Y es músico, poeta, militante de derechos humanos y un gran compositor. Se conocen hace 30 años. El negro le había pedido a él y a Eduardo Galeano que le prolongaran Te contamos de nosotros, un libro en el que niños y niñas del noroeste rescatan y escriben cuentos y leyendas de la zona. Un proyecto que se proponía resistir el borramiento de la historia originaria que fuerzan los manuales escolares, y así se conocieron. Y esas luchas compartidas los enlazaron para siempre. Fue un amor a primera vista, reconoce Raúl. Osvaldo había vuelto de su exilio en Alemania, pero su familia prefirió quedarse allá, con lo cual vivió intermitentemente algunos meses en Buenos Aires y otros en Linz am Rhein. Y en sus estadías en Argentina, Osvaldo y Raúl empezaron a caminar juntos en cuanto a lucha los convocara. Me acuerdo de un jueves que estábamos en Plaza de Mayo, recién había terminado la ronda de las madres y me dijo que quería ir a hacer un escupitajo al Monumento Roca todos los jueves. Yo le dije que tenía una bocina y que me parecía mejor dar charlas. Y así fue que empezamos el largo camino contra Roca. Y fuimos viendo cómo se empezaban a cambiar el nombre de las calles, avenidas y escuelas. Y nosotros íbamos juntos a cada acto con mucha alegría. Yo digo que era la piedra en el estanque, porque no sabe hasta dónde va a llegar la oleada, rememora. Raúl lo acompaña a turnos médicos, lo llama los 365 días del año para ver si necesita algo y cuando puede, y sin que lo vea, le echa un chorrito de agua a su copa de vino para que no se maree, aunque sabe que si el viejo se entera, me mata. Raúl fue quien lo abrazó fuerte cuando Osvaldo se enteró que Marile Hoss, su esposa, había muerto en Alemania, y fue con quien compartió esas largas tardes y noches en Tugurio, el nombre que Osvaldo Soriano le puso a la casa de Bayer, leyendo poesías y componiendo música. Nos podemos pasar toda la noche hablando de Kant, Goethe, Goethering, Schiller, y él empezaba a recitarme en alemán y a mí se me ponía la piel de gallina, y entonces yo le pedía que me lo recitara en español y la emoción era la misma. En Osvaldo las palabras tienen un sentido y una música que te traspasa. Y él lo acompaña y lo protege, trascendiendo las imposiciones que indican que las tareas de cuidado son cosa de mujeres. Para Raúl, cuidar no es una tarea menor y mucho menos debería ser una cuestión que tenga género. O sí, el indio está convencido que cuidar es una tarea noble y digna que es propia del género humano. Pocas veces vi a dos hombres amarse así, tan genuinamente. A Osvaldo le llegaron muchos y muy reconocidos homenajes por su trayectoria y coherencia. Y esta es mi forma de hacer pública mi admiración por la silenciosa tarea de Raúl, un hombre comprometido, leal y luminoso. Osvaldo, si vos te morís, no te van a querer en ningún lado. ¿Cómo es eso? Mira, para el cielo sos un hereje, un anarquista que defendía a las putas, a los obreros. No te van a querer ahí porque los vas a convencer de que Dios no existe. ¿Y en el infierno? Pregunta pensativo. Menos que menos. El diablo va a decir, este enseguida habla con los diablitos sobre la opresión y la rebeldía, los proletariza y me organiza en un levantamiento en 5 minutos. Osvaldo estalla de risa y retruca. ¿Entonces qué hago cuando muera? Y vamos a ir saltando de nube en nube, charlando con cuanta gente nos encontremos, como hicimos siempre. ¿Y vos me vas a acompañar? Claro, amigo, nunca te voy a dejar solo. Thank you. Como para homenajear en estos 90 años de vida a Osvaldo Bayer, vamos a escuchar una anécdota simpática, que nada tiene que ver con su historia ni con su lucha, pero que me pareció bueno como un tipo que ha vivido toda una vida sin contradicciones, luchando, ha llegado a los 90 años, por sobre todas las cosas, por tener mucho sentido del humor. Osvaldo Bayer cuenta una anécdota sobre el gato de Osvaldo Soriano. Una especie de saltito de la cama para levantarme. Y estaba el negro Bení, el gato preferido de Soriano, que cuando vio mi saltito se asustó y pegó un salto impresionante y se tiró por el balcón. Yo nunca vi un gato que se tirara por un balcón. Bueno, yo me asomo todo asustado, porque el gato preferido de Soriano, y miro la calle y estaba muerto, tirado en la calle. Entonces me visto apresuradamente, bajo, porque Soriano estaba trabajando, y le digo, Osvaldo, digo, el negro Bení se suicidó. Entonces me miró con una rabia feroz y me dijo, ¿qué le hiciste? Y yo lo miré y digo, mirá, lo único que me falta en mi vida es hacerle algo a un gato. Le digo, qué sé yo, me dice, los gatos no se suicidan. Digo, bueno, se tiró por la ventana, qué sé yo. Bueno, entonces salimos corriendo, bajamos por la escalera, llegamos a la calle, estaba el negro Bení tirado. Y bueno, y lo vio y no, estaba vivo. Lo que se pasa es que le había roto una pata. Y tenía alguna otra magolladura, no sé, estaba medio mareadito. Bueno, inmediatamente paramos un taxi y marchamos a un amigo veterinario de Soriano. Le tocamos el timbre porque era tempranísimo. Bueno, al final se levantó todo medio dormido el veterinario. Le dijimos, Soriano le dijo, atendeme el gato, por favor, es el negro Bení, mi gato preferido. Bueno, y al final le enderezó, ¿cómo se llama? Le entablilló la pata y dice, oh, bueno, volvimos. Y no me habló más Soriano. Entonces volvimos, no me habló durante todo el viaje, todo cabrero. Y bueno, cuando llegamos a la casa le digo, querido Osvaldo, me voy. Digo, y te prevengo que nunca más te voy a visitar, porque a ver si se te suicida otro gato y me vas a echar la culpa, ¿no? Tan luego. Es su gato preferido, que no lo tocaron los gatos, era increíble el culto que tenía por los gatos, ¿no? Otro gran persona que se nos murió tan joven, ¿no? Así es. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros. Yo de estos torpes barrotes, voz del miedo. Yo de estos torpes barrotes, voz del miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos. Si el incendio va con ellos. No sé. No recuerdo bien. ¿Qué quería el carcelero? Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo.

8 de marzo, la Tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos unimos y nos organizamos en una medida de fuerza y un grito común. Paro Internacional de Mujeres. Paro Internacional de Mujeres. Paro Internacional de Mujeres. Nosotras paramos, hacemos huelga y nos encontramos entre nosotras. Ponemos en práctica el mundo en el que queremos vivir. Ni una menos. Vivas, nos queremos. ¿De dónde salió Arenita Azul? ¿De dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Eres cubana, no soy cubana. Eres jarocha, no soy jarocha. ¿Qué quieren ser mi maíz? Soy mariposa. ¿Qué quieren ser mi Nosotras maíz? Paramos. Mientras transcurría el 31 Encuentro Nacional de Mujeres, violaban y asesinaban a Lucía en Mar del Plata. Un año antes habíamos sido reprimidas en esa ciudad, como este año en Rosario. Contra los que nos quieren parar, para que no nos paren con su pedagogía criminal. Para hacer pedagogía a nosotras, porque juntas vamos a construir una sociedad sin machismo. Porque libertad implica demostrar definitivamente, desmontar definitivamente el patriarcado. Nosotras paramos. Porque nos duele y nos indigna que en este mes de octubre, en este mes de febrero ya, ya se cuentan 19 muertas, en realidad van 58 en lo que va de febrero. Paramos para detener a la violencia femicida. Necesitamos plantarnos desde la autonomía de nuestras decisiones y esto no es posible mientras el aborto no sea legal, seguro y gratuito para todas. Mientras las variables económicas sigan reproduciendo la violencia machista. Porque nuestras jornadas laborales son 2 horas más largas que la de los varones, porque las tareas de cuidado y reproductivas caen sobre nuestras espaldas y no tienen valor en el mercado de trabajo, porque la desocupación crece 2 puntos cuando se habla de mujeres, porque la brecha salarial es, en promedio, de un 27%, es decir, que es igual que a igual trabajo las mujeres ganamos mucho menos que nuestros compañeros. Es en un contexto de ajuste, de tarifazos, de incremento de la pobreza y achicamiento del Estado, como el que propone el gobierno de la Alianza Cambiemos, nosotras nos llevamos la peor parte. La pobreza tiene rostro femenino y nos coarta la libertad de decir no cuando estamos dentro del círculo de violencia. Nosotras paramos. Paramos contra las balas que intentan detener nuestra fuerza. Una fuerza que crece en encuentros, movilizaciones, debates. Fuerza feminista, fuerza de mujeres. Paramos contra el disciplinamiento para todas que implica que Milagro Sala esté presa por mujer, por indígena, por haberse organizado, por reclamar no solo los derechos básicos, sino también el derecho de todos y todas a la recreación y la fiesta. Contra la detención y el procesamiento judicial irregular que mantiene como rehén a Reina Maraz, migrante, quechua hablante, a quien los resortes de la justicia misógina y colonial han condenado injustamente a cadena perpetua. Contra las condiciones que una y otra vez hacen de las cárceles de mujeres espacios donde se amplifican las jerarquías clasistas y racistas, contra la forma en que los barrios como el Bajo Flores, las adolescentes son asediadas y desaparecidas durante días después de ser amenazadas y chantajeadas, pero también contra el modo en que esos barrios se vuelven cada vez más asfixiantes, tomados por tramas de economía ilegales que habitan nuevas y más duras formas de violencia, contra la política retrógrada que inaugura un centro de detención para migrantes en un claro retroceso respecto a la legislación vigente. Paramos tomando la iniciativa, mostrando capacidad de reacción frente a una guerra contra las mujeres que se escribe día a día. Nos movilizamos y nos autodefendemos. Cuando tocan a una, respondemos toda. Por eso, el 8 de marzo de 2017, Paro Internacional de Mujeres. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Si estás viviendo en La Quebrada, si andás por acá, si querés sumarte a la organización del Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo, en 2 días, este miércoles 22 a las 9:30 de la mañana nos juntamos todas las compañeras de distintas instituciones, distintas organizaciones, autoconvocadas también, para organizar el 8 de marzo acá en la quebrada de Humahuaca. Porque, por ejemplo, en noticia que salió este 16 de febrero, hubo otro femicidio en Jujuy y una nena fue asesinada y antes fue violada. Esto pasó en San Pedro y la autopsia de la madre e hija asesinadas logró detalles macabros. Los cuerpos sin vida de una mujer de 30 años y su pequeña hija de 8 fueron hallados por un trabajador rural en un camino vecinal del paraje conocido como Lote Barro Negro en la mañana del 16 de febrero. Las víctimas presentarían una profunda herida a la altura del cuello y habrían sido asesinadas en otro lugar y posteriormente trasladadas a la zona rural donde fueron encontradas. Los cuerpos se encuentran en la morgue judicial de Alto Comedero, donde en la tarde de ayer se efectuaron las autopsias correspondientes. Dichas pericias forenses arrojaron que la muerte de ambas mujeres se produjo por asfixia, por compresión externa del cuello de manera incompleta, y esto se habría realizado con un cable o alambre grueso. Asimismo, se corroboró que la madre murió antes que la niña de 8 años. La menor fue violada, comprobándose penetración vaginal. Finalmente, se comprobó que no fueron degolladas, sino que al brotar sangre de manera excesiva, las hormigas propias del lugar recubrieron la superficie y mordieron el cuerpo, informó Jujuy Online. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie... Con respecto al caso que acabamos de informar, dice, en menos de 2 días, Jujuy tuvo 3 femicidios. ¿Qué hacen el gobierno y la justicia? Los terribles crímenes conmocionan a los jujeños. La violencia de género es corriente y hay una pasividad que preocupa en la justicia y las autoridades policiales. No te olvidaré. 3 mujeres fueron asesinadas en menos de 48 horas. El primer caso fue en San Pedro, Jujuy, donde la nena de 8 años, Magdalena Solange, y su mamá, Yolanda Velázquez, de 30, fueron ahorcadas. El otro caso ocurrió la madrugada del 17 de febrero. Una joven mamá, Nair Agustina Mamani, de 20 años, fue apuñalada por su pareja delante de su bebé. El principal sospechoso, Iván Agüero, apodado Chiri, se encuentra prófugo. El segundo femicidio tiene el detonante que los familiares hace tiempo estaban desesperados porque el hombre había tenido repetidos casos de violencia de género contra la mujer. Desde la policía y la justicia no hicieron nada porque solo la mujer podía denunciar. Fiscales e investigadores se encuentran trabajando para aclarar estos aberrantes crímenes. Sin embargo, desde el gobierno y la justicia de Jujuy, las preocupaciones no pasan por los casos de femicidio. La alarma está encendida hace tiempo, pero en casa de gobierno están sordos o miran para otro lado. Ningún ministro, secretario o juez habló de este problema que crece cada vez más en nuestro Jujuy. Si estás en la quebrada de Humahuaca, si estás en esta región y necesitas ayuda sobre cuáles son tus derechos sexuales o derechos humanos o dónde podés pedir ayuda cuando tenés alguna problemática relacionada a género, te informo. Está la Consejería Adolescente de la Oficina de Protección de Derechos, OPD Tilcara, que queda en Marcelino Vargas sin número. La Recoba Municipal detrás de Radio Azul y atiende los miércoles de 9 a 13:30 horas. También está la Asesoría Integral en Salud del Hospital de Tilcara, Escuela Normal Doctor Eduardo Casanova de Tilcara, atiende los martes de 9:30 a 12 y de 14:30 a 16 horas. Está la Consejería de Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará, en el APS del Hospital de Maimará, los lunes de 8 a 12 horas. La consultoría Operadores Comunitarios en Prevención de Riesgos Sociales, que está en el Centro Vecinal Barrio Matadero, en calle 21 de Octubre, entre Rivadavia y Alberro, y atienden los lunes de 15 a 17 horas. El grupo de Mujeres Vivas y Dignas Nos Queremos, lugar Comedor Nutricional Tilcara, los martes de 13:30 a 16 horas. Está la Defensoría Regional Descentralizada Humahuaca, Sumay Pacha, de 8 a 12 horas. El Socorro Rosa Jujuy, que es el teléfono 388-1558-41757. Repito, Socorro Rosa Jujuy, información pre y post aborto, 388-1558-41757. También está el Centro de Asistencia a la Víctima, dependiente del municipio de la acusación, que está en Santibáñez, 808, San Salvador de Jujuy, horario por la mañana. Y está la colectiva feminista de la Quebrada Marina Vilte, que nos encuentran acá en el Centro Cultural Los Caprichosos, los lunes de 16 a 18 horas. Minutos pasaron ya de las 18 horas, nos queda aún una hora de programa en este 20 de febrero del 2017. Y otra noticia también relacionada a las problemáticas de género dice: pedófilos con pasaje a la Argentina. Un ex cura del Instituto Próvolo Italiano admitió un envío de abusadores al país. Un periodista italiano se hizo pasar por un ex alumno de la institución y grabó a un acusado en Italia por los abusos en las décadas del 60 y al 80. El ex sacerdote contó cómo era el circuito por el cual los curas pedófilos eran ubicados en otros países, incluidas la Argentina. Un ex sacerdote del Instituto Próvolo de Italia reconoció en un video que la institución envió a Argentina a curas que habían sido acusados de abusos en la sede educativa en Verona, en el norte del país. Estaba Don Turati, él también hacía estas cosas y luego lo mandaron a América, a Argentina. Reconoció en un video de 13 minutos publicado por el sitio fanpage.it el ex sacerdote Eligio Piccoli, uno de los 24 acusados de abusos en la década de 1960-1980 en el Próvolo de Italia, en referencia a otro de los acusados ya fallecido, Giovanni Turati. En la época, los abusos eran una cosa común, reconoció Piccoli, en un video que obtuvo un periodista que se le acercó simulando ser un antiguo estudiante del Próvolo. El escándalo del Instituto Próvolo vio la luz en Italia cuando en 2009 un grupo de 67 exalumnos de la institución para sordomudos del norte de Italia denunció haber sido víctima de abusos sexuales por parte de religiosos, entre ellos Nicola Corradi, imputado por delitos similares en el Instituto Próvolo de Mendoza. De hecho, uno de los testimonios lo acusa de los mismos abusos en Verona, donde trabajó hasta 1972. La denuncia apunta a que más allá de los abusos se había establecido un circuito como el que reconoce Piccoli, en el cual los sacerdotes acusados de abusos en Italia eran enviados a otros países, incluida Argentina. ¿Sexo?, le preguntó el periodista, quien luego de la respuesta afirmativa del ex sacerdote vuelve a preguntar si incluso había sodomía. Y si es sodomía, sí, es sodomía la que hay, agregó Piccoli, a quien dos jóvenes sordomudos denunciaron que los abusó y que actualmente vive en una estructura vaticana en Negrar, cerca de Verona. En el video, el ex sacerdote reconoció también que cuando se descubrían los abusos, los religiosos eran puestos fuera, aunque luego matizó que no todos los que eran enviados a Argentina eran abusadores. Alguno era, agregó. Si bien la justicia italiana tomó en primer momento las denuncias de los 67 jóvenes sordomudos, consideró que los delitos prescribieron, por lo que 14 acusados que aún están con vida pueden gozar de libertad. Según afirman familiares de las víctimas en el video dado a conocer ayer, en 2015 agregaron en mano una carta al Papa Francisco para denunciar los abusos en Verona, al que figuraba el nombre de Corradi. El video hace hincapié en la búsqueda de una reunión con el Papa Francisco por parte de los familiares de las víctimas. Ya antes, el 18 de julio del 2011, las víctimas de los abusados enviaron una carta al entonces Papa Benedicto XVI, en el que denunciaban los abusos en el Instituto Baronés y pedían cómo algunos de los hechos, masturbaciones, sodomizaciones, relaciones orales, habían tenido lugar en tres sitios de la región, se desconsagrara a esos lugares. En 2012, la Congregación de la Doctrina de la Fe, el dicasterio vaticano encargado de juzgar los casos de supuesta pedofilia por parte de sacerdotes, sancionó a Piccola y lo obligó a dedicarse a la oración y a la penitencia, al tiempo que se le prohibió cualquier contacto con menores. En ese mismo proceso, originado tras la denuncia de los 67 exalumnos y que motivó una comisión investigadora entre 2010 y 2012, el Tribunal Vaticano no encontró pruebas para condenar a otro de los acusados, Danilo Corradi, pero de manera preventiva recibió una amonestación canónica y recibió una estricta vigilancia sobre sus comportamientos. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, yes, it's so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Y salvo por el paro del 8 de marzo que nos reúne y que nos encuentra para luchar en contra de la violencia machista, lamentablemente en el micro de género y diversidad sexual habitualmente no nos encontramos con buenas noticias. Yo sé que es un garrón arrancar el lunes así, pero es lo que hay y es lo que los medios también hacen llegar, los medios comunitarios, los medios alternativos, los medios masivos de comunicación, los medios que manejan las corporaciones, no. Pero bueno, para eso estamos acá, para hacerte llegar las noticias que desde otra forma quizá no te llegarían. Y dice, violaciones correctivas, el método para curar la orientación sexual de las lesbianas. Se llama Eva Analía de Jesús, sus amigos y familiares le dicen Iggy, por su parecido a René Higuita, el exjugador de fútbol colombiano. Tiene 42 años, está presa desde el 16 de octubre del año pasado en el destacamento de Villa Maipú, San Martín. El hecho, haberse defendido de 10 hombres que la golpearon e intentaron violarla por lesbiana. Ese domingo fue a visitar a un amigo y a su compañera en el barrio Mariló, San Miguel. Al llegar se encontró con Cristian Espósito y ese, su amigo. Ambos se burlaban y se reían de ella. Y decidió irse para no tener problemas. Ya había sufrido amenazas de parte de los mismos sujetos. Cuando Espósito y su acompañante se retiraron, emprendió su regreso, saludó y se dirigió hacia el pasillo que conectaba la casa con la calle. No sé de dónde saqué Hizo varios pasos y casi al final alcanzó a ver cómo dos hombres y 8 más se le abalanzaron. Espósito le pegó una piña y cayó al suelo. Allí intentó protegerse para evitar que le pegaran en el rostro. En un momento, ya casi desvanecida, siente que le desgarraban el pantalón y el boxer que llevaba puesta mientras le gritaban: «Vas a conocer lo que es bueno. Te voy a hacer sentir mujer, forra, lesbiana. Sos una tortillera. Sos una puta. Te voy a hacer sentir mujer. Te vamos a empalar, tortillera». En ese instante, decidida a defenderse, le propinó un puntazo certero a su atacante. No sé de dónde saqué fuerzas, pero yo tiré el puntazo para que me suelten porque me seguían pegando y no me acuerdo más nada. Cuando reaccioné fue por la luz de la policía que me alumbraron con la linterna. Le dijo Iggy a Azucena, su hermana. Cristian Espósito murió. El personal policial llegó y nunca dispuesto a hacer las cosas bien, la llevó presa. Privada de su libertad, obtuvo un trato inhumano. No recibió revisión médica por sus heridas, permaneció en una celda incomunicada y los policías que la recibieron se burlaban diciéndole: «No tenés nada de Jesús, dejá de hacer quilombo». Uno de los atacantes la denunció. La justicia caratuló la causa como homicidio simple. No tuvo en cuenta el testimonio de Iggy ni dio lugar a la legítima defensa. Su abogada, la doctora Arminda Leyenda, especialista en género y directora de la Red de Contención para Casos de Género, dijo que el expediente está repleto de irregularidades. Los pasos a seguir: pedir la detención en la domiciliaria, que se tomen los testimonios nuevamente y reunir pruebas que no fueron solicitadas. En América Latina, en Ecuador y Perú, existe lo que se llama clínicas de deshomosexualización, vinculadas en la mayoría a grupos de carácter religioso. Allí se ofrecen tratamientos que prometen curar, entre comillas, la homosexualidad, aplicando castigos como la violación y la tortura psicológica. Las víctimas son llevadas contra su voluntad y permanecen aisladas y encerradas mientras el tratamiento hace efecto. Denis Freire es una mujer ecuatoriana y lesbiana que fue llevada a la fuerza a uno de estos campamentos por sus familiares. Mi mamá me descubrió en mi cuarto con una compañera de colegio y me internó por ser lesbiana. Se suponía que quería curarme. Fui llevada a un campamento cristiano en una zona alejada de Guayaquil. Me aplicaban torturas con electrochoques. No me permitían bañarme por 3 días. Casi no me daban de comer. Me golpeaban mucho. Me colgaban de los pies. Me decían que todo era por mi bien. que sí que lo quiero. Libertad para Iggy. Mientras este tipo de aberraciones existen, Iggy tuvo la posibilidad de defenderse de la homofobia de 10 hombres que intentaron abusar de ella para corregirla, manifestando toda su lesmofobia. Logró defenderse de una sociedad que condena y estigmatiza a la comunidad homosexual por no seguir el mandato establecido. Aún así sigue presa y para la justicia su caso no es importante. Es mujer, pobre y lesbiana. El resto de los atacantes continúa en libertad. El próximo 8 de marzo, la familia y organizaciones feministas marcharán en una columna bajo el nombre Libertad para Iggy. Esta nota es de Florencia Ogas para La Tinta. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al Zoom, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Somos paralelípedos, un universo distante, un universo paralelo. Y como en el universo paralelo no te queremos vender absolutamente nada, vamos a una tanda no comercial. Para mí, el feminismo es estudiar, trabajar y romperse el culo. Y romperse el... ¿Violencia con más violencia? No. No. No termina más. ¿Vos sentís que el patriarcado no te afecta negativamente? Yo no sé quién es Patricia Arcado, ni qué quiere, ni qué busca. No entiendo por qué están todo el día machacando con pato. Yo también soy feminista. Yo también soy feminista. ¿Cómo lo manifestas? Pero las buenas. No quiero, no necesito que cambie el mundo. No necesito que cambien las cosas. Soy feminista en casa, tranqui. ¿Vos sabés que vegano no es una estación del año mal pronunciada en francés contraria al invierno? ¿O que vegana no es una orden para ir y triunfar? ¿O que los veganos no vienen de otro planeta o son una secta? Para eso es este flash. Para comprender un poquito de qué hablamos cuando hablamos de veganismo. El racismo es la discriminación en base a la raza o el color de piel. El sexismo, la que se basa en el sexo. El especismo discrimina a quienes no son de nuestra misma especie. Todas estas formas de discriminación suponen que los intereses de ciertos grupos deben prevalecer y que son mejores que los de los demás, los diferentes. La idea de que algunas vidas importan más que otras es la raíz de todo lo que está mal en el mundo. La idea de que algunas vidas importan más que otras es la raíz de todo lo que está mal en el mundo. El veganismo no es una dieta. El veganismo es un principio ético en contra de la explotación de los animales. El veganismo, entonces, es la doctrina de que los humanos podemos vivir sin explotar a los otros animales. ¿Cuántos animales más tendrán que ser asesinados hasta que nos demos cuenta que podemos vivir sin explotar y dañar a otras especies? Que la nobleza de tu corazón pueda más que la gula de tu paladar. Falta vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas... Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. ¡No jodan más! ¡Qué gana de joder tienen! ¿Por qué joden a los hombres? Es que nos perjudican a todas, porque nos meten de todos adentro en la bolsa. Mirá, las mujeres que rompen. Yo no soy así, no me representan. En una soy re diferente. En una bolsa nos meten. En una bolsa de pelotudas. En una bolsa de consorcio nos meten. Sí. ¿Por qué se jodan? Yo qué sé qué hicieron. Yo, mirá. Nunca me ha pasado nada a mí. No puedo decir nada, nada, nada. No tengo una cosa mala para decir de un hombre. Mi padre es una persona fantástica. Mis hermanos, hermosuras de personas. Nunca, a mí no me tocó. Yo no la veo esta. Los Guardianes de Liberada, compañeros de Tucumán. Primero la unidad para aprender, digamos, un poco de todas las diversas asambleas que hay. Por el río, de fumigar, y el foro colectivo para los que fama tina de legua, legua y chú. Anda galonga, mira lo cupé. Petino gastra gastre, aldear. Proteger el ambiente para las generaciones futuras. Encuentro, debates, talleres, festival, feria libre, intercambio de semillas, asamblea, pueblos originarios, grupos, producción agroecológica, cultura libre. Uy, aprendí de todo. Cada vez que uno viene a una UAC, viene de una manera y sale de otra. Bueno, si no, no me serviría esto. La horizontalidad va a hacer que tengamos mucha fuerza y que cada uno sea un motorcito. Porque la unión hace la fuerza. Mientras exista esta resistencia, existe la posibilidad de crecer. Porque con este chamuyo de que progrese, progrese, pero acá no, nada puede progresar si no hay agua. El conocimiento es poder. Armate. Si en una entrevista laboral te exigen como condición el test de VIH-Sida, no les des el gusto. Esos son racistas. Si te rajan del trabajo por estar infectado, o al menos eso es lo que vos crees, esos son unos fascistas. Fascista. Para combatir la discriminación, la segregación y la xenofobia, tenemos que saber conocernos. Defender tus derechos. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sufran las consecuencias de estas industrias devastadoras. Deben pensar con el corazón. No podrán con la memoria montañosa. Ahí está la dignidad que va en el grito. No te tocan, mamatina, no te tocan. Nosotros pagamos toda la vida impuestos, trabajamos acá, lo votamos, cobran de nuestro sueldo, de nuestro sacrificio, y demás, y nosotros no tenemos derecho. Alcancía del oro y de las nubes. Y por eso se vienen de los países del primer mundo a países subdesarrollados como somos nosotros, donde todas las leyes los amparan. ¿Qué van a usarnos en agua y qué van a usar cianuro, señor? Es la vida nuestra y no la regalía, ni lo que se van a llevar, ni lo que nos van a dejar. Agua sí, oro no, agua sí, oro no. No se toca, famatina, no se toca. No se vende el andar de los guanacos. No se explota. Tengo el convencimiento que va a ganar la gente. Y bueno, si uno tiene que dejar la vida de esto, lo va a dejar. El complerío de los siglos. no se toca en la matina, no se toca. Funcionarios insaciables y suicidas, responsables de ilusiones tan monstruosas. La pelotudez esta hora que se le... ¿Del feminismo? Esa mierda, de boluda. Y yo leí que el problema que lo que tiene la feminista es que le envidian el pene al hombre. Esa es la cuestión de la... ¿Eh? El trauma que le hace a la mina no tener el un pene. Buen cacho de carne entre las patas. Eso le enloquece la cabeza, le pasa el tiempo, la mina no se casa, no... No la mira nadie, quiere llamar la atención. Sí. Rompe las bolas. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. En el medio del océano, una canoa que se debate entre la nada y el poco menos que algo. Una canoa que flota pero está agujereada. Un hombre, balde a balde, evacúa una canoa que se llena de agua. Los remos al costado de una canoa que se hunde. Los brazos del hombre en los baldes. Una canoa que no puede más que hundirse. Un hombre que busca evacuar una canoa que no puede más que hundirse. La deuda externa mata. Yo me llevo bárbaro, las chicas me aman. Yo, de hecho, no fui al tetazo porque si yo voy al tetazo, se me cuelgan de la chota y después me acusan a mí de violación porque resulta que le cogí la cabeza a una menor. O sea, no, es algo que... Yo no puedo estar... sacándome a las pibas, y las pibas quieren esto. Cuando las pibas quieren esto. Pero si te llama Madonna para que hagan un recital juntos. No, muy vieja, ¿qué? Las tetas en un camarín, las tetas en mi auto, las tetas cerca de mi pija. Sí, las tetas en la 9 de julio. Tanda no comercial del universo paralelo. Porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Voy a ver si puedo universo paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu ducha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. A nuestro paraíso, la cordillera, quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevárselo. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me dio tosferina y fiebre porcina, un cáncer de colon y un cáncer de mama. Un dirigente guaraní estuvo detenido 12 días por un conflicto de tierras. Preso por reclamar derechos, escribe Darío Aranda para Página 12. Gracias a Monsanto. Una comunidad originaria de Salta denunció a un empresario por apropiarse de terreno guaraní y amedrentarlos de manera violenta. Como respuesta, la policía detuvo al líder. César Arias reprimió una protesta de los indígenas. Los tuits del empresario contra los derechos humanos. César Arias, dirigente guaraní de Salta, estuvo preso 12 días acusado de amenazas por parte de un empresario de agronegocio. La comunidad guaraní Japo Pau, que integra Arias, denunció el accionar violento del empresario Humberto Burlón de Rubré para apropiarse del territorio guaraní y reclamó que se cumplan los derechos indígenas. Y la policía reprimió a la comunidad. Nos tratan como terroristas y usurpadores en la tierra donde vivimos siempre. Y los jueces y el gobernador solo escuchan al empresario, lamentó Diana Situé, de la comunidad guaraní. Para Monsanto, que infiltró Amaranto, En octubre pasado, el empresario Borbón de Rubré instaló un portón en el camino que utilizan las comunidades indígenas y comenzó a denunciarlos vía Twitter por invadir su tierra en la localidad de Embarcación. Arrobó al presidente, el gobernador Juan Manuel Ortubé y al periodista Agravios. Y a periodistas agravios que suelen publicar las semillas y agroquímicos de las empresas, y se sucedieron artículos que replicaron la versión empresaria. Acusó a los indígenas de robar madera, estar financiados por narcotraficantes y los llamó falsos indígenas provenientes de Bolivia. Los argentinos no queremos nunca más organizaciones terroristas. Hagamos algo con el MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mapuches, narcotraficantes y otros, reclamó el empresario Burlón de Rubré el 2 de febrero. El 28 de enero sentenció: no son pueblos originarios, son avivados, son delincuentes. Subió a internet un video donde muestra un entredicho con indígenas. Rápidamente fue difundido por los medios que impulsaron el agronegocio. La comunidad guaraní Raíces Nuevas mostró otro video donde Burlón de Rubré amenaza a la comunidad y tiene un revólver visible en el bolsillo, pero no tuvo el mismo eco que el difundido por el empresario. La fiscal Lorena Martínez había llamado a mediación y mencionó la vigencia de la Ley Nacional 26.160, que ordena relevar los territorios indígenas y frena los desalojos en todo el país. Incluso las nueve comunidades indígenas, guaraníes, huichi y huejayenc, están reveladas. Otra prueba del uso del territorio. Burlón de Rubré comenzó un proceso de hostigamiento contra la fiscal Martínez con amplia cobertura mediática de reuniones con funcionarios provinciales. El gobernador de Ortubey pidió el juicio político a la fiscal Martínez. El diputado nacional Luis Patiño, del PRO, defendió al empresario en un artículo de la agencia de noticias Telam y relativizó los derechos que otorga la Ley Nacional 26.160. Invaden los techos y en los medios. Los diarios publicaban porquerías. Durante la feria judicial, la causa la tomó el fiscal Pablo Cabot y el juez Fernando Mariscal Astigueta. y se redobló el proceso de hostigamiento. El sábado 28 de enero, el guaraní César Arias fue a trabajar con sus hijos en el sembradío. Le cerró el paso un policía. Arias observó que el empresario estaba en el lugar y había destruido sus cultivos. Le advirtió que tendrían problemas si volvía a meterse en su cerca. El lunes 30 de la mañana, mientras Arias estaba en su trabajo de albañil, fue detenido por amenazas. Estuvo detenido 12 días. Hernán Macietti es abogado y hace más de 20 años que trabaja junto a comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos. Nunca vi algo igual. Más de 10 días presos, sin antecedentes penales, por supuestas amenazas. Es insólito, pero tiene un motivo. Es un empresario con vínculos políticos y judiciales y las víctimas son indígenas, explicó. Y recordó que los indígenas hicieron 5 denuncias contra Burlón de Rubré por usurpación, amenazas y daños, pero fueron sistemáticamente cajoneadas por el Poder Judicial, y recordó que actúa junto al empresario Jorge Luis Ortega Velarde. Por Twitter, Burlón de Rubré descalificó al abogado de la comunidad por adherir al kirchnerismo y difama a todo aquel que apoya a los indígenas. Parece que el avispero que pateé es grande por el trabajo que se toma en atacarme. ¡Qué nido de víboras de los derechos humanos y cuántos curros!, escribió el 10 de febrero. Diana Situé, vocera de la comunidad e hija del cacique, detalló que Burlón de Rubré tiene como modus operandi denigrar a las familias indígenas, las ataca, incluso delante de sus hijos, las acosa y amenaza. Si los indígenas reaccionan, lo filma, sube a internet y se victimiza. Somos un pueblo pacífico, nunca nos había pasado un nivel de agresión y ensañamiento como este, y todo sucede porque él quiere la tierra de la comunidad, afirmó Situé. Las comunidades indígenas cortaron media calzada de la Ruta Nacional 34 el martes 7 de febrero en reclamo de la liberación de Arias. La policía provincial, sin orden judicial, reprimió la protesta y apresó a 5 guaraníes, entre ellos menores de edad. Fueron liberados por la tarde. El comisario José Antonio Cruz, que ordenó la represión, tiene fotos sonriente en redes sociales con el empresario Burlón de Rubré. La policía nos dice que arreglamos con el empresario o nos meterán presos, afirmó Diana Situé. La comunidad guaraní se mantiene en el acampe, al costado de la Ruta Nacional 34. En la madrugada del sábado pasado, César Arias fue liberado. La comunidad guaraní adelantó que el conflicto continuará hasta que se respeten los derechos indígenas. Situé lo resumió: defenderemos nuestro territorio porque a empresarios, gobernadores, jueces y algunos medios de comunicación no les guste. Músicas paralelas para nuestro universo. Ausencias que no paran de faltar, pueden más que empezar a hablar, no acostumbrarse a olvidar, no acostumbrarse a olvidar, no acostumbrarse a olvidar. Y ahora empieza a escuchar, este ritmo te va a sacar, si quieres estar despierto para lo que está por cambiar, porque lo que estás diciendo, a quien le importa lo va a escuchar, porque lo que estás diciendo, a quien le importa lo va a escuchar. Y es que la salsa no es más parte de este juego, mira cómo empieza a girar. lo que estás diciendo. A quien le importa lo va a escuchar. Porque lo que estás diciendo, a quien le importa lo va a escuchar. Y es que la salsa no es más parte de este juego. Mira cómo empieza a girar. Estás escuchando Universo Paralelo. Es necesario tener esa autonomía para la construcción de lo que nosotros entendemos es el poder popular, el poder del pueblo. Micro de trabajo. Cooperativo. Autogestivo. Y sin patrón. Universo Paralelo. La Caprichosa. 97.1. De riesgos de trabajo, otra vez a favor del capital, escribe Fabiana Arecibia para Red Ecoalternativo. La Cámara de Diputados convirtió anoche en ley el proyecto del Poder Ejecutivo, aprobado en diciembre pasado por el Senado, que modifica el sistema de aseguradoras de riesgos de trabajo. Terminar con la industria del juicio volvió a prevalecer como móvil principal, más allá de las causas de fondo de los accidentes laborales, la falta de prevención y de un sistema de salud laboral en cada empresa. Mi abuelo era empresario y mi hijo es cartonero. Esta nueva reforma sigue el camino de su origen en 1995 y su reforma en 2012, el de pensar solo en los costos empresarios, de las patronales o de las ART. La legislación nunca sirvió para garantizar condiciones dignas y equitativas de labor y la salud de los trabajadores, sino solo la rentabilidad empresarial. El sistema beneficia además a los funcionarios de los gobiernos, en tanto el Estado empleador, ya que no existe sanción alguna ante el incumplimiento de normas de seguridad, en el universo de trabajadores y trabajadoras estatales, cerca de 3 millones, solo se realizan los exámenes periódicos a un puñado de miles, en general vinculados a actividades productivas. El método es simple. No declaran los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y trabajadoras, así las ARTs no solo no realizan los exámenes, sino que tampoco hacen las inspecciones que los obliga la ley, afirma Orestes Beto Galeano, secretario de Salud Laboral de ATE Nacional. En este sentido, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo reveló que hay 9 provincias y 300 municipios fuera de la ley y que en muchos casos los accidentes de trabajo se atienden a través de las obras sociales provinciales, es decir, con la propia plata de los trabajadores. ¿De dónde venimos? El sistema de riesgos de trabajo comenzó a regir desde 1995 con la ley 24.557 en el contexto del avance de otras normas que flexibilizaron las relaciones laborales, llevándose por delante muchos de los derechos de los trabajadores y beneficiando al empresariado. En el 2012, la norma fue reformada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Las modificaciones mantuvieron el negocio para las ART y para las empresas, impidiendo a los trabajadores reclamar ante la justicia laboral, ámbito creado en 1944 justamente para protegerlos. Decíamos en nuestra nota publicada entonces en Red Eco: los cambios introducidos están lejos de tratar los accidentes y enfermedades laborales con un carácter proteccionista y preventivo. La nueva ley queda constituida en beneficio para las empresas, para las aseguradoras y para el sindicalismo empresario. Y bajo el subtítulo "Cambiar algo para que nada cambie", afirmábamos: con la reforma continúa sin ser modificado el régimen de prevención de riesgos de accidentes laborales, por uno que ejerza un control eficaz y en el que los trabajadores sean parte del diseño, implementación y fiscalización de las medidas de prevención en la empresa. Un sistema que responsabilice a la CRT en forma solidaria con los empleadores con el incumplimiento de esas normas. Las comisiones médicas continúan siendo las que determinan si el accidente o enfermedad son de naturaleza laboral y cuál es el grado de incapacidad. Las comisiones dependen de instituciones que no son diferentes a las que brindan las prestaciones y, por lo tanto, no se garantiza la autonomía de sus dictámenes. Sigue, además, existiendo enfermedades que para la Superintendencia de Riesgos de Trabajo no son reconocidas como originadas por el desarrollo de la tarea. Aquella nota conserva con plena vigencia y la reforma macrista viene a empeorar lo que ya no era buena, profundizando los defectos, consolidando un sistema legal basado en el gran negocio de la enfermedad que garantiza la ausencia de prevención y, por lo tanto, la generación de enfermedades de origen laboral. Durante el debate de ayer en Diputados, Emilia Soria, del Frente para la Victoria, señaló que este proyecto tiene olor a pescado podrido porque es un negocio para los bancos y que vulnera la Constitución Nacional. La solución no está en cerrar el acceso a los trabajadores en los tribunales, sino en fortalecer a los trabajos de prevención, en legislar para el bien común. Dijo, sin hacer referencia a que estas críticas le hubiesen cabido también a la modificación que realizaron cuando eran gobierno. Cuidar y maximizar las ganancias de las empresas y evitar que el Estado se haga cargo de las obligaciones de control y también las del empleador es sin duda una política de Estado que han sostenido sistemáticamente Menem, Dualde, De la Rúa, Kirchner, Fernández, Macri desde la promulgación de la Ley de Riesgos de Trabajo 24.557 en el año 1995. Dicha política está basada en el gran negocio de la enfermedad que en el mundo del trabajo se expresa en garantizar que los trabajadores se sigan enfermando mientras trabajan. A esta altura no se puede sostener que es un efecto no buscado, afirma Orestes Galeano. ¿A dónde llegamos? Antes de la reforma del kirchnerismo, los trabajadores podían cobrar la indemnización a través de la compañía aseguradora, ART, pero además utilizar la vía de la justicia del trabajo en caso de que entendieran que ese monto no se correspondía con el daño sufrido y poder así compensar la totalidad del mismo, según lo disponen las normas civiles. La reforma del 2012 obligó en primera instancia a que el trabajador opte por cuál de los dos caminos tomaría para resarcirse, imposición extorsiva, porque entre elegir una indemnización posible de cobrar en pocos días, aunque sea menor a la que le corresponde, o tener que esperar los tiempos que dure el juicio sin contar con ningún resarcimiento, la elección resultaba más que obvia. Pero además reemplazó la justicia laboral por la justicia civil para el caso que se optase por la vía legal, desalentando la opción de hacer juicio porque la justicia civil obtendría indemnizaciones menores y en procesos más largos hasta llegar al fallo. Ahora, la reforma del macrismo establece un trámite administrativo a través de las comisiones médicas, constituidas como la instancia administrativa previa, única, obligatoria y excluyente. Estas comisiones, responsables de determinar si se trata de una enfermedad laboral, cuál es el grado de discapacidad y la indemnización, tendrán 60 días hábiles prorrogables para expandirse y si el trabajador no está conforme con la decisión de la Comisión Médica de su jurisdicción podrá apelar a la Comisión Médica Central. Ambas instancias deben transitarlas antes de recurrir a la justicia, salvo que aleguen y prueben que existe una demora injustificada de parte de las comisiones médicas. Algunas opiniones. Para la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, de montadores de algodón y afines de la República Argentina, el sistema de riesgos de trabajo descuida

En el cafetal, bailando la saya, qué buena que está. A todo volumen sobre los cerros de Tilcara, desconcentrando los discursos y sumando voces. Bailando la saya, qué buena que está. Ea, ea, ea, ea. Los gráficos luchan contra el diablo Magneto. Seguiremos día y noche, seguiremos unidos. Somos trabajadores y es nuestro destino. Seguiremos luchando como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero es nuestro el poder. A terminar con algunas noticias de cada uno de los espacios de Universo Paralelo, que son el de género, el de trabajo, el de derechos humanos, el de medio ambiente. Algunas de las que me van quedando ahí en el tintero que está bueno compartir. Una de ellas tiene que ver con el caso de Melina Romero y dice que cierran sin juicio ni culpables la causa por el femicidio de Melina Romero. La investigación volvió a foja cero debido a que la fiscal no cuenta con pruebas suficientes para procesar a los sospechosos. En septiembre del año 2014 era encontrada sin vida en un arroyo de José León Suárez, Melina Romero, quien fue secuestrada, violada y asesinada después de haber festejado su cumpleaños. Este viernes, más de 2 años después, la fiscal decidió a cargo de la causa no llevar a juicio oral a los implicados por carecer de pruebas debido a que la principal testigo del caso, una adolescente conocida como Melody, fue acusada de falso testimonio. En diálogo con el canal C5N, Ana María, madre de Melina, dijo: "Estoy mal. Nos citaron a mi abogado y a mí para tirarnos esta bomba. En diciembre le hicieron pericias psiquiátricas a la menor y determinaron que estuvo mintiendo siempre. O sea que mi hija se golpeó, se violó y se mató sola", dijo la madre. Joel Fernández, alias Chivito, decidió, conocido como el Narigón, y el Pai César Sánchez continuarán en libertad y no serán juzgados. En tanto, no hay ningún detenido por el caso de Melina, de 17 años, que fue vista con vida por última vez el 24 de agosto del 2014, cuando salió del boliche en San Martín, donde había ido a festejar su cumpleaños. La policía inició su búsqueda hasta que el 23 de septiembre fue hallada asesinada a orillas de Arroyo Morón, a pocos metros del predio de la SEAMSE de José León Suárez. Los primeros resultados de la autopsia establecieron que Melina había fallecido por sofocamiento entre 20 y 25 días antes de ser encontrado su cadáver, pero hasta hoy la mecánica de la muerte no pudo ser determinada. En base a la declaración de la testigo clave, que ahora fue acusada de falso testimonio, los investigadores sospechaban que Melina fue llevada a una casa de Pablo Podestá, partido de 3 de febrero, donde se realizó una fiesta de sexo, drogas y alcohol, y luego la mataron a golpes y la arrojaron en una bolsa en el mencionado arroyo. Me duelen tus lagrimitas, tu forma no duele. Escribe Julio Gambina para Rebelión. Macri retrocede con el correo, el descubierto a los jubilados y la avanza con reformas laborales. El gobierno de Macri sí tiene política económica. El escándalo estalló cuando se conoció el arreglo entre el Estado y el grupo Macri por las deudas del correo. Una licuación impúdica de la acreencia más allá de cualquier detalle y monto en cuestión. El arco de oposición se amplió hasta impensados personajes de la política y prensa favorables al PRO y a Cambiemos. Claro que el tema correo retrotrae la discusión al momento de la privatización de la empresa en la década del 90 bajo la presidencia de Carlos Menem, a la que ella era solicitada en medio de la gran recesión que desembocó a la crisis del 2001 y a la reestatización para reprivatizar en 2003 por ya con el gobierno de Néstor Kirchner. La deuda y el conflicto se arrastran desde comienzos del siglo y pone en evidencia la capacidad de la burguesía y capital local transnacionalizado que hace negocios amparados en el sostén del Estado capitalista, válido en gobiernos constitucionales o no. El grupo Macri no pagaba el canon comprometido por la privatización del correo y luego de la quiebra continuó gestionando sin cancelar pagos. La deuda acumulada es gigantesca y mayor aún con el perdón sucesivo, aún en conflicto por trámite no terminado, pasa el tiempo y el grupo Macri, accionista a la familia, se beneficia hasta que encuentra una ocasión favorable para el cierre del caso. Parecía ideal el momento para negociar con un Macri, Mauricio, el primogénito del clan, en la presidencia de la Argentina, aun cuando se sostiene que la negociación no involucraba al jefe del Poder Ejecutivo. El escándalo escaló en la consideración política y tras largos días de instalación en la prensa, el presidente informó que la situación volvía a foja cero. Habrá que ver, ya que el proceso negociador se enmarca en trámites judiciales, con un recorrido que ahora debe revisarse. La primera conclusión que es que sin control judicial, mediático, político y social, la impunidad avanza y tiene costo fiscal elevado que compite con demandas sociales insatisfechas. Si pasa, se avanza, si no, esperemos a mejor momento. Ya es costumbre que el gobierno de Macri, al intento de avanzar con posiciones de máxima y luego retroceder ante la presión social, si es masiva y determinante, existen ejemplos desde el inicio de la gestión en el intento de nombrar integrantes de la Corte Suprema de Justicia por decreto. Finalmente lo logró con acuerdo parlamentario. Más reciente, intentó modificar la conmemoración del 24 de marzo del 76 como si se tratara de un feriado a mover en la semana. La crítica masiva lo llevó a reconsideración, vaya uno a saber hasta cuándo, lo que impone una gran movilización conmemorativa del 41 aniversario del golpe genocida. En esas horas en que se debatía el tema correo desde la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, se intentó corregir a la baja del ingreso provisional de millones de jubilados. Ante el reclamo generalizado y pese a la insensibilidad del gabinete, que aludía apenas son 20 pesos, Macri anunció retroceder la situación del correo y de los jubilados. Algunos quisieron fundamentar que el FMI demandaba acciones para bajar el gasto de seguridad social y previsión, intentando desplazar la responsabilidad. Existe plan económico y hay que confrontarlo. No es cierto, como algunos dicen y sostienen, que no hay plan económico ni rumbo. La orientación es profundizar el cambio económico regresivo, con Prat Gay y De Jouvé, con Malconian y González Fraga, con Sturzenegger y con quien sea. En esencia, es la lógica del plan sistemático que hace 4 décadas y afianzado en los 90, esos fueron tiempos de consolidación del grupo Macri, que hoy potencia desde la gestión Macri. Además, ahora Donald Trump alude el papel de liderazgo que Mauricio Macri puede jugar en la región, según dice la Casa Blanca en el informe, luego de la conversación telefónica entre ambos presidentes. Así se explica la discusión en torno a las actualizaciones de los ingresos de los bancarios. No se quería convalidar actualizaciones salariales más allá de la pauta imaginada desde las autoridades y las patronales, la protesta de los bancarios y el clima social que definió un acuerdo. Los jóvenes investigadores supieron ganar la calle y la solidaridad social en diciembre pasado. El gobierno pateó el tema para el 2017 y todo indica que es necesario continuar instalando socialmente la cuestión de una ciencia y una técnica para la emancipación. Trabajadores, docentes e investigadores constituyen el próximo rol contra la política de ajuste y disciplinamiento de trabajadores y trabajadoras. La realidad en estos días demuestra con qué unidad de acción movilizada puede convertir el intento del gobierno de Macri. Soy el jardinero de tu corazón, soy el jardinero de tu plantación, soy el franconero de tu filmación, soy el cumbianchero y te desencantar de tu corazón, pipí. El 8 de marzo, más de 30 programas latinoamericanos y europeos realizarán una maratona radial feminista de 12 horas. Comunicadoras feministas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estado español, Suiza, Canadá, Nicaragua, México y Uruguay, entre otros, realizarán una maratona radial feminista en el marco del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans del próximo 8 de marzo. En el Día Internacional de las Mujeres, Radios Comunitarias y Red Nosotras Radio retransmitirán las 12 horas de programación feminista en vivo. 20 de febrero. Acuérpase en la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos, indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos. Así la señala Lorena Cabnal, referente feminista guatemalteca. Retomamos esa idea y nos acuerpamos alrededor de los micrófonos y consolas para que nuestras voces denuncien las violencias machistas, colonialistas y racistas y capitalistas que mujeres lesbianas, travestis y trans resistimos cotidianamente en cualquier punto del mundo. La sororidad y la alegría de estar juntas, sin perder la indignación, escuchará una vez más las fronteras, quebrará una vez más las fronteras, señalaron las comunicadoras de Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Uruguay y Argentina, que realizarán la maratona radial feminista el próximo 8 de marzo. La maratona radial feminista comenzará a las 10 y finalizará a las 22 horas. Horario de Argentina, será emitida a través de Red Nosotras Radio, www.rednosotrasenelmundo.org y las radios comunitarias de todos los países. La convocatoria para la Maratona Radial Feminista surgió luego de la transmisión especial que comunicadoras comunitarias de Chile, Argentina y Uruguay realizaran el pasado 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Frente a la invisibilización de lesbianas, travestis y trans de todos los medios de comunicación, solo ocupamos el 29% de las noticias según el último monitoreo global de medios de la WACC Global. En ese marco, apostamos a construir relatos que nos tengan como protagonistas y que desnaturalicen aquellos discursos que reproducen la violencia machista, detallaron las radialistas. Un festejo popular para los 90 años del escritor y periodista Osvaldo Bayer, la Argentina rebelde que celebró al maestro. Este señor es como un héroe para los que estamos acá. La explicación de una mujer a su hija resumió el clima del homenaje de familiares, amigos y amigas, admiradores y admiradoras ayer a la tarde en la Plaza de Belgrano. Hubo música, respeto y valores compartidos. Estas reuniones deberían hacerse más a menudo, las reuniones de la solidaridad, las reuniones del conocimiento, las reuniones de la amistad, de hablarnos, conocernos, de decirnos nuestros problemas, los problemas del país, de tratar de resolvernos, la cosa positiva, el progresismo verdadero, el respeto de la libertad de todos es el respeto de la igualdad. Queridos amigos, muchísimas gracias por todo esto, ha sido un día muy feliz para mí. Las palabras de Osvaldo Bayer en agradecimiento por el festejo y la enorme convocatoria que tuvo lugar en la Plaza Alberti del barrio de Belgrano fueron breves, contundentes, pero breves. En estas pocas líneas, sin embargo, pudo resumir las ideas, los ideales, las batallas que lo ocuparon durante toda la vida hasta el día de hoy y que lo siguen ocupando en una plaza colmada de amigos, familiares, colegas y admiradores. El escritor, periodista, historiador, guionista, poeta, pensador y columnista de Página 12, Osvaldo Bayer, festejó ayer su cumpleaños número 90. Es un mundo de penas, al que esclavo prefiero morir. Estos burgueses tan egoístas que discriminan la humanidad. Bueno, les reitero, el miércoles, este miércoles 22 a las 9:30 de la mañana en el SIC de San Pedrito nos reunimos todas las compañeras que se quieran acercar para la organización del 8M en La Quebrada, el Paro Internacional de Mujeres. En otro orden de cosas, mañana va a haber un taller de sublimado sobre ropa en Munaiki, en Maimará. Munaiki queda por La Tasca, hay cartelitos que indican el ingreso, es en el sector de Las Quintas, en La Tasca, al lado de donde tiene el estudio de grabación el hijo de Tucuta Gordillo. Para quienes somos de acá y sabemos, y si no, manden un mensajito a la radio o pongan Munaiki en el Google Maps y les va a aparecer exactamente dónde es la ubicación de La Quinta. Es a la gorra y va a haber servicio de buffet a partir de las 5 de la tarde, taller de sublimado a la gorra. Aprovechen si quieren aprender a hacer un oficio nuevo, es súper interesante las cosas que se están dando ahí en Casa Munaiki en Maimará. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, eso, el miércoles pasado se sorteó el bono contribución de Radio La Caprichosa. Se va a hacer entrega de los premios este miércoles, también a las 6 de la tarde en el programa de Comadres y Compadres que hace el Chacho Gallardo acá en instalaciones de Radio La Caprichosa, que es en Ruta Nacional 9 y Avenida Villafañe, en la comparsa Los Caprichosos, arriba está la radio. Vengan, no tengo el listado de los ganadores, sé que Lili, que le vendí yo el número, no pueden decir que hice trampa porque estaba a 10 cuadras de la radio cuando se sorteó. Lili, mi vecina, se ganó la escultura de Nadalino y las Anitas de Yunca se ganaron el cuadro de Laro Gali, que decían que lo iban a invitar a una cena. ¿Quieren comer comida rica, sana y natural? Vayan a Yunca, ahí en calle Belgrano, esquina Padilla. Un local todo verde con una huipala gigante, recomendadísimo, atienden las sanas amigas de la casa. Me despido, hasta el lunes que viene a las 18 horas. Mi nombre es Jorgelina Molina, esto fue Universo Paralelo y lo volveré a hacer el lunes que viene por Radio 97.1 La Caprichosa. Hasta el lunes que viene, Vírgenes Rotas, 34 puñaladas. Santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, garpando la cuota de su soledad. Un dios cafillo les tiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal. Ni un cabo suelto quedó en su vida, bastantes nudos, ninguna pista. Tener una utopía es tener un motivo para vivir. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1. Tener una distopía es de una pasividad ante tu propia mediocridad que... Universo paralelo. Universo paralelo. Ese capricho de ser alternativa.